partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa de, como lo dijo recién la apertura, El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Durante exactamente 60 minutos, una hora, vamos a compartir este nuevo encuentro válido entre el 22 y el 29 de julio de 2012. 60 minutos para repasar algunos de los temas, algunas de las noticias más importantes de los últimos 7 días y también para pensar en voz alta los temas de los próximos días que nos van a llamar la atención, interesar y preocupar aquí en la Argentina y en el resto del mundo. Si es la primera vez que escuchás El Redondel, te contamos que somos un programa humilde y potente, programa de radio en el que intentamos hacer justamente periodismo sin ningún tipo de compromiso más que con nosotros, que no es poco, ni siquiera con ustedes, estimados oyentes. El compromiso es con nosotros mismos y la idea es discutir, pensar en voz alta, debatir temas que nos parecen interesantes entre las muchas noticias que hay dando vueltas, quedarnos solo con algunas, las que nos parecen significativas. La idea es simplemente pensar, detenernos en algunos temas, no necesariamente estos sean los más importantes, o al menos son los que a nosotros nos parecen atractivos en este programa, que es en sí un ciclo de opinión o de discusión. Además, vamos a escuchar muy buena música que especialmente nosotros seleccionamos para ustedes y que esperamos semana tras semana que les guste y los sorprenda. Por eso siempre hay canciones de nuestro país, la Argentina, del resto del mundo, y cuando digo el resto del mundo, música de países distintos, diferentes, o al menos diferentes para lo que solemos escuchar. Hoy, por ejemplo, vamos a viajar a Noruega, vamos a viajar a Estados Unidos, rock nacional, un poco de todo, y esperamos que las canciones les gusten. Siempre intentamos ser originales o al menos no repetirnos a lo largo de cada programa o a lo largo de todo el ciclo que es El Redondel del periodismo sin lados oscuros. En este primer bloque les recuerdo que tenemos una página web www.elredondel.com.ar. Desde allí pueden escuchar el programa también si nos siguen en facebook.com/elredondel o en twitter.com/elredondel, que son nuestras direcciones en las redes sociales. Estamos también en Google+, estamos en Skype como El Redondel si nos quieren mandar mensajes, contactarnos, agregarnos. En Hotmail también, elredondel@hotmail.com, para comunicarse con nosotros a través de MSN. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@hotmail.com, elredondel@yahoo.com.ar. Como verán, las alternativas de contacto son todas, estamos prácticamente en todas las redes sociales. Tenemos una versión móvil o liviana, m.elredondel.com.ar, para tabletas, teléfonos, etcétera, etcétera. Y además podés escucharnos en distintas radios que incluyen este programa en sus programaciones, en sus aires, y para ver el detalle de qué radios tenés que entrar a nuestra página. Allí está qué emisoras de diferentes puntos de la República Argentina incluyen este programa y en qué días y en qué horarios. Todo eso lo podés chequear desde allí. Esperamos, por supuesto, tus comentarios, sugerencias, recomendaciones, críticas, opiniones, lo que tengas ganas. Y en general este es el primer bloque del programa. Mi nombre es Nicolás Eleve, están todos ustedes muy muy bienvenidos. Vamos a comenzar con una muy buena canción, un clásico del rock nacional, y después de escuchar este primer tema haremos una pequeña tanda y vamos a empezar a repasar algunos temas que tienen que ver con la actualidad nacional aquí en la República Argentina. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos me den, alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Viajamos hasta el año 1989, por supuesto, para escuchar nada más y nada menos que a Juanse y su gente. Los Ratones Paranoicos en el Redondel. Desde Furtivos. Los Ratones y Rock del Gato. El mundo, la taza de las mañanas, el Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. El primer bloque del programa, como siempre, el dedicado a la actualidad nacional, local, política, doméstica, como dicen algunos periodistas que traducen mal del inglés. Domestic significa local en inglés, pero en español es local la palabra. Vamos a repasar algunos de los temas de los que se ha hablado en estas horas. Uno de los temas más presentes en los medios y en las conversaciones tiene que ver con la situación económica a partir de ciertas variables. El caso del pago en la provincia de Buenos Aires de los aguinaldos con retraso y otras situaciones similares en algunas provincias y en algunos municipios que plantean tener problemas de recaudación, problemas en sí económicos. A esto hay que agregarle la cotización tan reiterada del dólar ilegal. Estaría bueno que los medios se dedicaran a publicar no solo la cotización del dólar que se comercia en forma ilegal, sino de otros tantos productos que son ilegales, porque pareciera que entonces lo único ilegal que está bien comprar es el dólar, o todo lo ilegal en comprarlo, o compramos cualquier cosa que sea ilegal, aunque sea ilegal, y está bien. ¿O está también mal contar que el dólar ilegal cuesta tanto? Es un muy buen debate que en los medios no lo damos y que en la sociedad también tenemos que dar. ¿Qué información se debería dar? ¿No? Si está bien o no decir cuánto cuesta el dólar ilegal. Pero volviendo, salgamos de esto, que es otro debate que también tiene que ver, pero salgamos de esto. La difusión de la cotización del famoso dólar blue o dólar ilegal. Además, los datos de cierta desaceleración de la economía. Hay, digamos, hay varios números que eran medianamente presupuestos por muchos economistas de un año complejo para la Argentina y para la región. Brasil no está muy diferente frente sobre todo a algunas algunos números o los números sobre todo en Europa, uno de los principales socios de la región, más los temas que pueden ser locales, obviamente, de crisis económica. Yo soy licenciado en periodismo, no soy economista, pero es muy interesante, fue muy interesante en esta semana y sigue siendo leer día tras día, semana tras semana, y escuchar en radio, en televisión y en los diarios a los economistas para ver cómo todos dicen temas o ven la realidad de una manera muy diferente. Es muy complicado analizar la economía de un país porque ninguna ciencia, como decimos siempre, es más social que la economía. Aunque es una ciencia con muchos números, en definitiva la economía lo que estudia es la escasez y de qué manera se distribuyen los bienes escasos, y sobre los movimientos económicos hay más irracionalidad que cualquier otra cosa. La mayoría de los nobeles de economía en los últimos años fueron los primeros que empezaron a hablar de la economía vinculándola con otras ciencias que estudian la conducta humana. O sea, paradójicamente durante mucho tiempo se creyó que la economía se digamos, influía en la economía la oferta y la demanda como un factor o temas genéricos de número y no temas que tienen que ver con la antropología, la sociología, la psicología, la manera en que la gente percibe, ve, interpreta, y esto no es más que un aspecto social o cultural. Ahora es muy común hablar de la confianza o la no confianza, el miedo o el no miedo como factores que favorecen o no favorecen las conductas económicas. Lo cultural, ahora que hablamos tanto de lo cultural, el dólar, el vínculo cultural del argentino con el dólar, o sea que ahí pareciera que no hay una un baluarte numérico o económico en decisiones económicas, sino temas culturales, enseñados y aprendidos, valores que pueden ser aquí de una manera, en otras partes de la Argentina de otra y en otros países de otra. Identidades, ¿no? Otros aspectos que tienen que ver con la visión económica. Y por eso digo que es tan interesante escuchar economistas que plantean la realidad actual y lo que va a pasar y lo que pudo haber pasado, porque es también muy divertido escuchar economistas de hace un año atrás, o digo, economistas un año atrás hablar de lo que iba a pasar hoy, y ver cómo los puntos de vista pueden ser tan diferentes y cómo la interpretación de por qué ocurre es también tan diferente. Esto nos pone a todos en cierta igualdad de condiciones, de que en definitiva no se sabe nada, ¿no? Porque si a veces gente que tiene 3 doctorados, 2 posgrados, 1 licenciatura, opinan algo tan diferente, no opina igual un economista ortodoxo que heterodoxo, liberal que del centro izquierda, de la derecha, digo, los partidos políticos, cada uno tiene su economista, todos muy bien formados, instruidos, pero según el paradigma ideológico, el punto de vista, la manera en que piensan qué es lo importante y qué no, su diagnóstico, su acercamiento a la realidad varía o se diferencia, las propuestas para solucionar o mejorar también son distintas. Es muy interesante y es muy complejo, ¿no? Sobre todo para los que no somos economistas, porque nos implica, primero, nos obliga a entender que esta no es una ciencia exacta y que hay que leer, escuchar a gente muy diferente que hace un análisis realmente también muy distinto uno del otro. Sea como fuere, es un año bastante más complejo y habrá que seguir esperando paso a paso ver si este 2012 resulta parecido a 2009, que fue un año muy complejo para la gestión del kirchnerismo, y que luego mejoró en 2010, repuntó la situación económica, si solo queda ahí o si el tema se desmadra. Los más optimistas dicen que el segundo semestre, ya con un crecimiento de Brasil, la economía argentina está muy atada a la brasileña, podríamos llegar a encaminarnos. Más allá de todo, como saben, aquí en El Redondel no nos gusta hacer futurología. El periodismo, la economía, las ciencias sociales interpretan la realidad, pero no predicen el futuro, eso lo hacen los videntes. Así que nosotros estamos lejos de eso. Pero sí me parece un lindo debate hablar de la economía y hablar de lo poco precisa y exacta que es, y revalorizar incluso que sea así. Y qué genial esto, ¿no? Que no, digamos, nadie pueda arrogarse el conocimiento de la economía. Por eso un economista predice algo y le emboca y luego no puede predecir otra cosa. Y un economista queda pagando cuando dice, no sé, que la soja va a caer y aumenta. O que nos vamos a fundir y no nos fundimos. O que no nos vamos a fundir y nos fundimos. Sea lo que fuere, digo. No quiero tomar especial partido por ninguno. Lo que quiero es plantear qué complejo que seguir el tema económico en general, no solo para nosotros, sino para cualquiera. Piensen que si la economía fuera una ciencia tan exacta, Estados Unidos no hubiera entrado en crisis, Europa no hubiera entrado en crisis. Creo que allá sí tienen buenas instituciones para estudiar, buenos economistas, gente con mucho estudio, y sin embargo no han podido lograr maravillas, ¿no? Teniendo grandes profesores en el tema o gente que sabe mucho. Saber no asegura nada, ¿no? Por otra parte. Así que ese es uno de los temas de la actualidad por estas horas. Es el que más espacio tienen los medios, por los distintos indicadores que van apareciendo en estas horas, por el conflicto de Scioli, como decíamos, con el pago de aguinaldos, con los aumentos, el vínculo entre el aspecto económico del vínculo entre Moyano y el gobierno, la prórroga de los bingos en la provincia de Buenos Aires, de qué manera se cubren o se tapan baches, el incentivo que desde el gobierno se da al consumo con la tarjeta, por ejemplo, el plan de viviendas, que sin dudas es una manera de tirar dinero para no frenar la economía. Así que estos son todos temas de coyuntura. En general, muchos economistas hablando de esto, es bastante lógico. Muy pocos políticos, muy poco se escucha a políticos de la oposición, desde el macrismo hasta la izquierda, hablar de proyecto económico desde la política de cada una de sus fuerzas. Los candidatos hablan de cualquier otro tema o no hablan, y ese es otro tema interesante. Muchos de los líderes de, y lo venimos marcando en los últimos programas, muchos de los candidatos que se presentaron en las últimas elecciones a presidente o de sus propios partidos hablan poco, se los ve poco en los medios. No sabemos si es que los medios no lo llevan o que no quieren hablar. Pero bueno, quizás Mauricio Macri un poco más en el grupo Clarín o en La Nación, y es poco probable ver gente del FAP, de la Unión Cívica Radical, del peronismo disidente en algunos medios, al menos candidatos. Aparecen algunos diputados, senadores, algunos que llegaron arañando a la Cámara con muy poquitos votos, pero hay poco espacio para algunos temas importantes de debate desde lo político. Y entonces esos espacios en los medios son ocupados por muchas veces economistas, consultoras privadas, particulares o mismos periodistas. Y en algunos casos, por supuesto, el gobierno hablando desde la cadena nacional, la presidenta, o en conferencias de prensa algunos funcionarios de segundo orden. El rol de la oposición sigue siendo un muy buen debate en la Argentina, y nosotros siempre lo evidenciamos programa tras programa, una oposición que no logra aparecer sólida todavía, u orientarse, o tener cámara para hacer un debate institucional, económico y político un poco más, más serio. Pero bueno, es uno de los temas interesantes de estas horas. Otro de los temas nacionales que quería comentar es lo que ha ocurrido en Salta. Nosotros, saben, acá en El Redondel no solemos hablar de temas que tienen que ver con lo que habitualmente se llamó policiales. Los periodistas llamábamos policiales a todo lo que tenía que ver con robos, inseguridad. Hoy en día se le dice inseguridad más que policiales. Algunos diarios, por ejemplo, han sacado el rótulo de policiales, la sección policiales, y le ponen inseguridad. Que bueno, no sé si es exactamente lo mismo una cosa por otra. Por ejemplo, lo que pasó con las dos adolescentes en Salta está lejos de ser una noticia de inseguridad. Pero más que hablar de ese tema del que los medios hablan mucho, me pareció interesante ir a uno de los temas que emerge a partir del caso, que es el número de suicidios de jóvenes en la provincia de Salta. Varios medios publicaron algunos datos de organizaciones no gubernamentales. Es interesante hablar del tema de la adolescencia y los suicidios, de los vínculos entre los padres y los chicos, y también especialmente detenerse en algunas provincias del norte del país que tienen tratar de pensar. Podríamos acá discutir en voz alta, seguramente sería una aproximación no muy precisa o no muy científica o no muy exacta, pero sí evidenciar, ¿no?, estos datos que hablan de muchos suicidios entre adolescentes en la provincia. Y otra noticia que también aparece y que evidencia otro tema interesante y grave que viene de Salta es la violencia en una comisaría, casos de apremios ilegales, torturas, que no solamente ocurren en Salta, están más que denunciadas desde hace muchísimos años en la Argentina, en todo el país. Las torturas o los abusos en las comisarías son un lastre, un resto que nos ha quedado de otras épocas y que lamentablemente la democracia argentina todavía no ha podido sacar de fondo, por más que esté más que denunciado por tantos organismos no gubernamentales y a veces también desde el Estado. Me llamó la atención una encuesta de los colegas del diario El Tribuno de Salta frente a este tema, que quizás esta encuesta explique por qué esto ocurre. La encuesta del diario El Tribuno de Salta dice, la encuesta online del diario, ¿no?, el tribuno.info, creo que es la página del diario. ¿Qué piensas sobre el video de las torturas? Y las opciones para contestar son las siguientes: es una actitud repudiable, primera opción; segunda, es una tradición en las comisarías; tercera opción de esta encuesta, escucharon la segunda, ¿no?, es una tradición en las comisarías; y la tercera es una forma para que los detenidos declaren. Estas son las opciones. El diario más importante de Salta, para que los salteños opinen. Es muy interesante también ver qué responden mayormente los salteños frente a este tema, y van a encontrar que muchos eligen estas segundas dos opciones. Es terrible que un diario, algo tan deleznable como puede ser el abuso de autoridad, la tortura, lo califique, el mismo diario lo dé como, digamos, pone en duda, ¿no? Porque si pregunta es porque pone en duda. O sea, acá no hay ninguna duda de qué estamos hablando. Que es, no solo esto es repudiable, sino que es bastante más fuerte la palabra que habría que elegir, condenable. Hay mucho más para decir, además de repudiable. Pero le dan la opción a la gente para que elija esto de que es una tradición o que es una forma, y que la palabra forma ahí tampoco debe ser casual, para que los detenidos declaren, y de alguna manera se busca la justificación de algo que sin dudas es un delito. Es terrible por parte del medio, y también es terrible que mucha gente lo piense, y esto es lo que explica también que ocurra, que para mucha gente no está mal torturar gente dentro de una comisaría, entre tantos otros delitos que se cometen, que la ley, todo el mundo, no quiero decir que esto pase acá en la Argentina, considera delito algo, y para la gente está bien que ocurra. La pregunta será: ¿qué pasa? ¿Dónde está la educación moral, religiosa, sobre todo en Salta, una provincia con valores religiosos católico, apostólico, romanos tan fuertes como para que gran parte de la población no vea que torturar a un ser humano es algo repudiable, condenable, que se lleva de patadas con cualquier valor ético, religioso, moral? Cualquier religión va a criticar esta idea de las torturas, al menos sin dudas el catolicismo, ¿no?, la religión católica, aunque hay otro tema del que vamos a estar hablando en un rato, que tiene que ver el vínculo entre la iglesia y la dictadura, que también muestra otra excepción. Pero bueno, digo, quien haya leído la Biblia sabe qué es lo que dice la iglesia, o al menos la Biblia, o Jesucristo, sobre este tipo de ideas, ¿no?, del abuso de poder, etcétera, etcétera. Bueno, pero me llamó la atención y me parece que también vale la pena detenerse en esto, ¿no? En la violencia institucionalizada, por un lado, que no solo pasa en Salta,

escuelas, o por ejemplo ahora en un cine, son situaciones que no abundan. No nos encontramos con este tipo de noticias desde Europa, desde el resto de América Latina o en otras partes del globo. En Estados Unidos les cuesta detenerse a pensar por qué dentro del país, dentro de ese país, esto ocurre. Creo que la aproximación más seria que se ha hecho, al menos desde lo periodístico, no sé tanto desde lo sociológico, ha sido el gran documental Bowling for Columbine de Michael Moore, en el que habla del tema de las armas, ¿no? Él se centra en plantear una sociedad que está que tiene libre acceso a las armas y que por otra parte hay un grado de violencia instalada en esa sociedad. No sé si están así o no. Pero sí, pareciera que no hay una capacidad de reacción frente a esta realidad. Incluso fue muy interesante ver cómo desde el gobierno de Barack Obama rápidamente se intentó aclarar que esto no es terrorismo. Y acá empieza otro debate, otra buena discusión sobre qué es el terrorismo. Parece que el terrorismo es cuando es un acto, o al menos pareciera que la definición es la de un acto violento a mansalva, a un grupo de gente, cuando hay un reclamo político o ideológico por detrás. Y si no hay un reclamo de perfil ideológico o político por detrás, y simplemente es una matanza de gente, no entraría dentro de este rol de terrorismo. Me parece que va por ahí el tema, y no sé si es correcto o no, será otra discusión para válida también, creo, ¿no? Si alguien mata 40 personas en un cine, o 12 o 15, o comete un atentado, si esto no implica una acción que genera un terror masivo, una idea de inseguridad masiva en una población. También fue muy interesante ver al alcalde de Denver hacer hincapié en que es una ciudad segura. Y acá hay otro tema muy interesante, que como nosotros todo el tiempo hablamos del tema de la inseguridad, hablamos acá en Buenos Aires, en el resto de la Argentina también se habla, y en el resto de América Latina, sobre todo la inseguridad asociada al delito del robo y la inseguridad posterior, ¿no? La violencia, la violación de la propiedad, los ladrones que entran a nuestras casas, el robo en la vía pública, con los posibles riesgos que pueden ser, bueno, uno de los más evidentes, perder la vida o salir herido en alguna de esas situaciones. También, digo, es un buen debate sobre el hecho de que en Estados Unidos les cueste también ver esto, o sea, no es terrorismo, pero tampoco lo ven como una situación de inseguridad. El hecho de que una persona armada pueda entrar y disparar a mansalva en un lugar público no pareciera tener que ver con un tema de inseguridad. La inseguridad asociada a, o sea, matar gente es inseguridad, y que alguien pueda morir en un lugar público porque un loco empieza a los tiros es sin dudas inseguridad en Estados Unidos, en Japón, en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo. Pero es muy interesante discutir porque ciertos tipos de delitos se dan en ciertas culturas o sociedades y no en otros. Lo que decíamos antes del suicidio en adolescentes, lo que decimos, por ejemplo, relacionado con este tipo de violencias y masacres, o el bullying, ¿no? El fenómeno del bullying que, por ejemplo, tanto es tratado por artistas en Estados Unidos. Pienso en Lady Gaga, Madonna, que hacen tanta campaña. Siempre, obviamente, hubo, digamos, en las escuelas, muchos chicos fueron tomados de punto, quizás golpeados, pero en Estados Unidos esto implica concretamente asesinatos, ¿sí? Entre adolescentes, golpizas que llegan a la muerte en varios casos, o suicidios a los que llegan muchos chicos que son acosados. Si bien acá creo que también en la Argentina existe, bueno, pero vemos muchos más casos en unas sociedades que en otras. Y también es un gran debate y un buen debate empezar a pensar por qué esto ocurre. Otras de las noticias que llegan del resto del planeta vienen desde España. Está complicada España por la economía en estas últimas horas, por el avance de los incendios en este cálido verano europeo en Girona y en otras regiones. Más de 12.500 hectáreas afectadas por el fuego y ya al momento 3 personas que perdieron la vida como consecuencia de el incendio. Este concreto no es el primero, ya han sido varios en lo que va de este verano en ese país, además de la crisis económica, el recorte, los pedidos de rescate de las comunidades. Son varias las que ya han hablado de pedir rescates específicos, bastante más fuerte de lo que pareciera que estamos hablando nosotros acá en las provincias, más los recortes y los aumentos de impuestos. Todo esto sigue siendo tema de debate y se le ha sumado en estas últimas horas, después de lo que fue la primera reacción el año pasado, ¿se acuerdan? El 15M, la gente en la calle, en Sol y en las principales ciudades muy pacíficas. En los últimos días ya hay piquetes, ya hay marchas un poco más violentas y ya hay un panorama bastante parecido a los que vivimos en América Latina hace ya bastantes años, en la Argentina en 2001-2002, y que bueno, se ha vivido a lo largo del continente en otros países, o por ejemplo se vive en buena parte del continente, se siguen dando este tipo de protestas, muchas en relación con el tema de la minería a cielo abierto, que es otro de los temas de los que hablamos mucho acá en el programa. En Siria la situación está cada vez más compleja, se habla de cada vez más de un alejamiento de Bashar al-Assad del cargo de presidente de ese país, con el beneplácito ya por estas horas, se plantea el beneplácito de Rusia y de Irán, y de qué puede venir en Siria será una buena incógnita. Siempre planteamos, cuando se habla de Siria, Egipto y algunos otros países, esta sensación contradictoriamente ambivalente que tiene Occidente frente a estos países, porque por un lado critican, obviamente con mucha lógica, estos gobiernos dictatoriales. Bashar al-Assad es presidente porque su padre lo fue y pareciera que no hay muchos más motivos, pero son muchas veces gobiernos de minorías. En Siria la orientación religiosa del gobierno es de una minoría bastante abierta a Occidente, aunque muchos crean que no, y algo parecido pasaba en Egipto, y el hecho de que haya una mayor democracia en muchos de estos países, que es lo que se pide desde Occidente, implica que asciendan al poder gobiernos más extremistas, votados masivamente por la población, y que estos gobiernos se distancien más de Occidente y incluso todavía mucho más a los países a los que Occidente les tiene miedo, por ejemplo Irán. Así que es una gran contradicción y una gran, digamos, visto desde Occidente, un gran problema, ¿no? La salida al conflicto y la realidad que exista el conflicto es un problema, y la solución posible para Occidente también lo puede ser. Por último, esto obviamente lo de Siria hay que seguir estando muy atentos a qué es lo que ocurre. Por último, antes de ir a escuchar algo de música, nos vamos a ir a Noruega. Allí se cumplió un año de la masacre de Utøya. Miles de noruegos se convocaron en Oslo, en la capital, en este primer aniversario. Ahí el protagonista, triste protagonista de esta historia, fue el nazi anti-islamista Andrés Behring Breivik. 77 personas murieron como consecuencia de sus ataques, y Noruega trata de encauzarse, una sociedad que no está acostumbrada a estas realidades. El primer ministro Jens Stoltenberg dijo: la bomba y los disparos pretendían cambiar Noruega, pero la gente respondió abrazando nuestros valores. Y se ha conmemorado un nuevo aniversario de algo que también hablamos bastante, la intolerancia, hablamos bastante acá en el programa, la intolerancia, el nazismo, el anti-islamismo en este caso, lo que nos cuesta a los seres humanos sostenernos, entender nuestras diferencias y aceptar esas diferencias y que no generen violencia. Y la violencia, ¿no? Que aunque estemos en pleno siglo XXI, tan tecnificados, tan informados, con tanta formación y capacitación, todavía en alguna gente es casi como la de un ser humano de muchísimos milenios atrás, tan básica, tan agresiva. ¿Cómo se puede construir una personalidad con tanta violencia y tanto odio? Nos vamos a quedar en Noruega para escuchar a Vini. Vini es un compositor, un rapero, hace hip hop. Nació en 1976, el mismo día que nací yo, 3 de febrero, si alguien quiere mandar regalos. Se llama Vindig Saubik, pero lo conocen como Vini. Y la canción que vamos a escuchar, me parece que tiene un muy lindo nombre, se llama, a ver qué les parece, God Morgen Norg, que significa algo así como Buenos días, Noruega. Sola skinner over Frognerparken, på vei fra vingene fyser alltid. Og fuglene synger ned på Aker Brygge, båtene kommer inn og fisker ligger. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Jeg ser litt solskinn over himmelen, så ser det lyst ut. Fuglesanger vekker fine minner i en brygge. Og morgentimene som lindres med noen ibuks, forsvinner i en virvelvind, en livssyklus. Så tar jeg kaffekoppen, skåler litt med Norge, og passer på at sønnen min får i seg det av Norge. Pappa må forklare litt om massene på torget. Det var som Toy Story, da alle ble så stolte. Fordi oss sammen hadde ordnet seg til slutt. Men nå må vi til barnehagen, vi må komme oss ut. Så du tar jakka, jeg tar sko, så stikker vi. Så kan vi starte dagen skikkelig. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Opp til gleder, opp til sorger, opp og si god morgen, Norge. Manøvrere mellom trykker og trafikklys, innom kaffesjappa mi, klokka blitt 9 nå, verden har fått dårlig tid. Se pappa ligner McQueen, jeg synes han ligner litt på alle de som flyter forbi. Men vi trenger ikke stresse, hvis bussen stikker bare hopper vi på neste. Mamma leter lenge etter dager som dette, når jeg har en skam faen ikke slippe. Sola skinner over galle piggen, slår seg ned over varme ryggen. Og fuglene synger ned på Aker Brygge, båtene kommer inn med fiskelykke. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Det er på tide, på tide, på tide, på tide, på tide, på tide å stå. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Nos quedan apenas... ¿cuánto? Algo así como 10 minutos más o menos para que terminemos este nuevo programa de El Redondel Válido. El 22 y el 29 de julio de 2012. Algunas últimas noticias que no profundizamos en algunos otros bloques y momentos del programa. En Página 12 publica en este domingo 22 de julio el diario Página 12, una nota firmada por Horacio Verbitsky, que rápidamente es reproducida por agencias internacionales y otros diarios locales. Por ejemplo, el diario La Nación replica la misma historia a partir de un cable de la agencia española EFE. Según escribe Verbitsky, el ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre cómo manejar la situación de las personas detenidas desaparecidas. Esto lo dijo Videla a una revista de Córdoba. Y es la primera confirmación por parte del expresidente de facto, dictador Videla, de que la Iglesia Católica, desde lo institucional, tenía un claro conocimiento de los crímenes y que además ayudó, colaboró, estuvo directamente involucrada, la cúpula de la iglesia al menos, para que esa información no trascendiera y tampoco las víctimas hicieran comentarios o lo difundieran de una manera más evidente. Esta entrevista la publicó la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, y se realizó antes de las notas que dio Videla y de las que ya hablamos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero se divulgó recién esta semana. Son varias, como verán, las notas en las que Videla, si tuviéramos que traducirlo, ponerlo en un lenguaje algo coloquial, son notas en las que Videla decide prender el ventilador y empieza a hablar de algo que durante más de 30 años, en general, las cúpulas militares decidieron callar. Y ahora, bueno, en esta nota dice, empieza a hablar, en algunas anteriores habló, por ejemplo, del sector empresarial, y ahora empieza a hablar del rol que tuvo la cúpula de la Iglesia Católica al ayudar a la dictadura con el tema desaparecidos y detenidos. Algunas historias eran más que conocidas y obvias, porque bueno, había de hecho en los campos de concentración gente de la iglesia, los capellanes militares que hasta en muchos casos se encargaban de consolar a algunas de las víctimas antes de que fueran llevadas a ser asesinadas o a ser arrojadas vivas al Río de la Plata o al mar, como ocurrió en los famosos vuelos de la muerte. Así que mucha gente muy preocupada, sigue mucha gente más preocupada por las declaraciones de Videla. Lo deben estar maldiciendo en varios idiomas, porque cada vez que habla alguien más es involucrado en esto. Quizás el espíritu de Videla sea: no soy yo el único, voy yo y vamos todos, ¿no? Todos los que de alguna manera han tenido que ver con lo que ocurrió en ese periodo espantoso que fue la década del 70 y esa dictadura terrible que vivió la Argentina, como otros países de la región, aunque la nuestra lamentablemente fue bastante peor que otras de esa época en el continente. Me voy con un par de efemérides, de datos históricos de esta semana que bien vale la pena recordar. El 23 de julio de 1935 mataron al senador Enzo Bordaberre en medio del debate de las carnes en el Parlamento argentino. Una historia que si no vieron pueden ver todo el caso del asesinato de un senador en la Cámara, en la película Asesinato en el Senado de la Nación, de principios de la década del 80, y ahí todo un conflicto sobre las carnes, la exportación, las empresas de capitales británicos, el Estado, y de qué manera funcionaban los senadores y el gobierno frente a ese tema. El disparo no iba para el senador Bordavere, que salió a defender a Lisandro de la Torre y perdió la vida en esa situación. El 25 de julio del año 95, no hace mucho tiempo, murió Osvaldo Pugliese, el famoso director de orquesta, pianista, compositor de tangos, y que siempre trae buena suerte. Todos los músicos lo nombran varias veces y la gente del mundo del espectáculo siempre trajo buena suerte Pugliese, y acá nuestro homenaje es decir Pugliese, Pugliese, Pugliese, para que le traiga buena suerte a todos los que a todos los que están escuchando esto, y también para nosotros al gran Osvaldo Pugliese, el gran maestro, gran compositor y un hombre con un perfil bajísimo, comprometido con su punto de vista, con su ideología, y un artista de los grandes de la historia popular argentina. Y otra fecha que vale, entre muchas, se cumplen también 60 años de la muerte de Eva Duarte en estos días, seguramente en los medios se hablará mucho, y ojalá se hable también del 29 de julio de 1966, la famosa Noche de los Bastones Largos en la Universidad de Buenos Aires. El gobierno de la dictadura de Onganía cierra las universidades, las interviene, reprime manifestaciones, y se ocurre uno de los primeros grandes éxodos de investigadores científicos de la Argentina en ese 1966. Esto es casi una generación de científicos que salen del país, se exilian, no se sienten, son perseguidos, censurados por su punto de vista ideológico, y en otros casos simplemente por miedo, temor, y por lo compleja que está la situación en la Argentina, en el sistema universitario, desde el control que hay sobre las instituciones, es que los grandes cerebros del país se van a trabajar a otros países y aportar su sapienza, su conocimiento y sus capacidades a otras naciones. Y bueno, este es todo un tema, ¿no? Porque un país que no tiene científicos, o cuyos científicos no son retenidos, y que no se lo fomenta y no se pone dinero y no se invierte en ciencia y en tecnología, obviamente son esos países que se les complica el futuro, como se nos complicó en lo que siguió. Y por eso está tan bueno esto de volver a revalorizar el rol del científico y el rol de la educación en general. Los países que más invierten en educación, a la larga y no tanto, en 20, 30, 40 años tienen sin dudas más opciones y más alternativas para pensar un mejor país. Bien, me parece que hemos hecho un repaso bastante interesante de los temas que nos interesan en estos días, que nos van a seguir interesando y nos van a seguir ocupando. Seguiremos hablando del vínculo entre el gobierno de la ciudad, los subtes, Macri y la presidenta, la inversión en el Sarmiento, por ejemplo. En estos días ya van a estar comenzando las obras, los sorteos por el plan Procrear, las primeras inversiones desde el Estado para la construcción de casas, serán algunos de los temas de los que también vamos a estar hablando en cuanto a la coyuntura, la política cotidiana, y también, por supuesto, seguirán las noticias dando vueltas alrededor del dólar, de los números, la macroeconomía y la situación fina sobre de la economía en este segunda mitad del año que ya estamos empezando. No dijimos nada en el último programa, se cumplieron 18 años del atentado a la AMIA, también con mucha polémica porque los familiares no pudieron hablar en el acto oficial, y hubo mucha polémica alrededor de este acto puntual que organizó la AMIA como institución, ya sin familiares, en este 18º triste aniversario del ataque a la Mutual Judía en el centro de Buenos Aires. Bien, gracias como siempre por estar del otro lado. Nos vamos a despedir, nos estamos escuchando, si todo sale bien, en 7 días. Mi nombre es Nicolás Elevi, les agradezco por estar allí del otro lado, escuchándonos, visitando www.elredondel.com.ar, siguiéndonos en @elredondel en Twitter, en facebook.com/elredondel, estando siempre conectados y en contacto. Gracias a todos, buena semana y nos encontramos en 7 días. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.